IAC Radio. Panoramas. Panoramas. La Fundación Azcona, el Gobierno de Aragón y el IAC Pablo Serrano han presentado el catálogo razonado de Pablo Serrano, una lujosa edición de 688 páginas que ha supuesto un importante trabajo de investigación de 12 años dirigido por Dolores Durán y que recoge la totalidad de esculturas creadas por el artista. 1.200 obras, 900 obras originales, 250 múltiples y 50 objetos. Un catálogo razonado es un ejemplar clave para coleccionistas y documentalistas, pues ofrece información completa de cada obra y permite ver la trayectoria artística en orden cronológico del artista. La presentación, que ha coincidido con el 110º aniversario del nacimiento de Serrano, ha contado con la intervención del director general de Cultura y Patrimonio, Nacho Esquín, Susana Espadoni y Valeria Serrano, nuera y nieta respectivamente del artista, y representantes legítimos de su legado, la autora del catálogo, Dolores Durán, Julio Ramón, director del IAC Pablo Serrano, y Ladislao Azcona, presidente de la Fundación Azcona. A continuación podemos escuchar la presentación íntegra de este catálogo. Lo habéis dicho, por fin lo habéis dicho, no, no puedo Las hemos podido documentar fotográficamente bien a través Gracias.

Gracias. Gracias. IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.